¿Y a dónde están las mujeres que les gusta menear? Queremos más perreo. ¿Y a dónde está la vagancia que les gusta agitar? Queremos más perreo. Arriba, arriba, la mano bien arriba.